Benji Moreno Vaccaro, Javier Marengo, Arturo Peregrina, Tracy, camino a la escuela de su hija Nicole, Jack, Ariel Cabrera, Jimmy. Ahí está escuchándonos desde Coronado. Muchísimas gracias a todos. Eric Massinger Z. De Laura Branigan, buenos días. Alexis Aispurúa, Aquilino Pinzón, Javi Javier Acevedo, Walter Marín, gracias por reportar cada mañana. También Yelena, Amílcar Ortiz, Mike Navarro, Gabriel Santamaría, desde el West hasta la galaxia entera. El camino, así es. Miriam Chorrera, ajá, desde la Chorrera están escribiéndonos. Miriam, buenos días. Seguimos. Nelson Marín dice presente en esta programación, también Santos, Iris Caballero, Antonio Bernal, Lisbeth Gabriela, Paquitín, Sandoya desde Bacamonte, Antonio Gotti, hola Nancy, Iván Vergara también dice presente, Fernando Torres, Ricardo Bustamante, hello para Lidia,